que cuando besas, besas con gran pasión. Yo me siento curiosa para probarlo, mi corazón. Solo lo intentaría, darte un beso nomás, para saber si es cierto lo que yo siento cuando besas. Un beso tuyo quiero probar, la curiosidad me va a matar. Un beso tuyo quiero probar. Yo quiero probar.